no te quieres enterar que te quiero de verdad, no te quieres enterar, no te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah, yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver, yeah, yeah, yeah, yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Continuamos en Amores de Radio, señores oyentes, y vamos ahora con nuestra serie favorita de los lunes por la noche en La 1, Las Chicas de Oro, como todos sabemos, una producción de José Luis Moreno, interpretada, protagonizada por Carmen Maura haciendo de Rosa, Lola Herrera haciendo de Blanca, Alicia Hermida haciendo de Sofía y Dorothy, nuestra Dorothy, interpretada por nuestra, y digo nuestra, porque es del pueblo, es del público de toda la vida de hace muchos años y la queremos y respetamos, nuestra Concha Velasco, que está al otro lado del teléfono para saludarnos. Concha, bienvenida a Amores de Radio, ¿cómo estás? Pues estoy estupendamente, ¿cómo estás tú y cómo están tus oyentes? Espero que bien y encantada de hablar contigo. Bueno, queríamos compartir contigo en este programa una noticia muy buena y es que la audiencia de la serie va fenomenal y yo creo que eso es una cosa que, Concha, anima y motiva, ¿no?, a seguir hacia adelante. Es el programa más visto la noche de los lunes. Hombre, y con una competencia gordísima, porque todas las cadenas, al ver el resultado de las Chicas de Oro el lunes, que no es un día así muy afortunado, ¿no?, dicen que los lunes y los viernes son los dos peores días de televisión, pero ha arrancado con mucha fuerza, se mantiene bien y estoy muy contenta, sí. Concha, ¿qué es lo que más te gusta del personaje? ¿Por qué decidiste meterte en este proyecto y trabajar en él con tantas ilusiones y tantas ganas? Me lo ofreció José Luis Moreno y desde el primer momento me ofreció Dorothy. Yo le pedí hacer Sofía. El único personaje por el que yo hubiera cambiado a Dorothy es por el de Sofía. Pero cuando me dijo que Sofía lo hacía Alicia Hermida, digo, ah, no, esa es la mejor. La mejor es Alicia Hermida. Pero a mí los dos personajes que más me gustaban cuando veía la serie eran precisamente Dorothy y Sofía. Ese tándem de madre y hija que tenían eso que llamo yo carné de identidad, ¿no? La seriedad de Dorothy debido a su separación, al abandono del marido, que la vemos siempre que está haciendo cosas, que trabaja fuera de casa, que hace cosas dentro de casa, el mal humor de la madre que tiene mal humor con sentido del humor, mal humor con sentido del humor. Siempre me gustaban mucho cuando veía la serie. Creo que los dos personajes más difíciles, digamos, son los que hacen Carmen Maura y Lola Herrera, porque son estereotipos, ¿no? Y creo que son personajes más difíciles de hacer que los de Dorothy y los de Sofía, que están mucho más claros sobre los guiones. Pero lo importante, Concha, es que exista siempre una química entre todas, ¿no? Entre todas las Chicas de Oro, para podernos sacar esa pizca de humor, esas sonrisas los lunes por la noche, ¿no? Claro, tiene que existir a la fuerza, pero bueno, yo eso existe siempre con mis compañeros. Yo cuando no me llevo bien con un compañero, que es muy raro que suceda, pero claro, con la edad que tengo y las obras de teatro y de cine y de televisión que he hecho, si me llevo mal con un compañero, yo, o se va él o me voy yo. Es incompatible el trabajo artístico con una mala relación entre los compañeros. Es imposible, peor que un matrimonio. O sea, resiste más un mal matrimonio que una mala amistad en el trabajo. Concha, ¿es verdad eso que he leído de que este personaje lo vienes preparando desde el verano y que has tenido que estudiar muchos folios al cabo de los días y de la semana? No, eso es lo malo, que no lo tenía preparado yo para nada. Esto yo le dije a José Luis Moreno hace 2 años... cuando me lo ofreció, que no podía porque estaba haciendo ya La Vida Delante. Cuando ya por fin consiguió cerrar con Televisión Española, me persiguió por Zaragoza, Valencia, Bilbao. Bueno, no digo Bilbao, que no es verdad, no hay que decir verdades. Zaragoza, Valencia y Barcelona. Y yo le dije siempre que no, que no, que no, que no, que no podía. Y al final, bueno, cuando vi el reparto, que el reparto era efectivamente Carmen Maura, Lola Herrera y Alicia Hermida, pues ya por fin acepté, pero firmé el contrato un viernes y empecé a grabar un lunes viniéndome en avión desde Barcelona y estudiando 25 folios diarios sin dormir, sí. Por eso creo que yo papel yo no lo tenía preparado para nada, vamos. Y siempre dije que no. Concha, eres una gran trabajadora porque además de hacer este proyecto que imagino ocupa muchas horas y necesita muchas energías, lo combinas también con una obra de teatro que va fantásticamente bien, que es La vida por delante, ¿no? Claro, es que yo estrené La vida por delante, va a ser 2 años en Barcelona, con un éxito enorme, no digo que inesperado, porque la dirección de Pou y la empresa Pou eran una garantía, además de la obra, ¿no? Pero que no esperamos que fuera un éxito popular tan grande. Estuve en Barcelona, recorrí toda España, volví a Barcelona otra vez con el teatro lleno. He inaugurado el Teatro de la Latina, que lo han comprado la empresa Focus y Pentación, Alina Morgan, con una nueva programación y un nuevo estilo. Y claro, yo no podía hacer más cosas, porque era pues eso, coger un avión, venir al Pentón, coger otro avión al teatro. Con La vida por delante llevo ya casi 2 años de éxito, y me parece que tiene mucha vida por delante la obra, ¿no? No sé si voy, la tengo yo, vamos. Concha, ¿por qué hay que ir, por qué tenemos que ir al teatro a ver La vida por delante? Porque a mí me han dicho que es una obra fantástica. Hombre, a mí decirle a público, a tus oyentes, que vayan a ver La vida por delante me da mucha vergüenza. No soy de las que digo, vaya usted a ver esto. No, pero yo sé que el boca a boca, que le pregunten a los amigos que ya han venido a ver la obra a Madrid o a Barcelona o a Valencia, o a Bilbao, Coruña, Zaragoza, que pregunten, que las Canarias, que pregunten qué les ha parecido, porque hay mucha gente que la ve 2 y 3 veces viniendo desde distintos sitios de España. Que pregunten a ellos, que no me pregunten a mí. Bueno, de momento les digo a los oyentes que se anoten en la agenda visita a Madrid para ver esta fantástica obra de teatro, y yo les digo, yo sí les puedo asegurar que la obra les va a gustar y les va a enganchar, porque además de ser un teatro hecho con mucha clase y mucho esfuerzo, es un teatro que también educa, que también moraliza a la sociedad por los valores que muestra. Y por último, Concha, ¿qué hay que tener hoy en día en la vida para ser una chica, una mujer o una persona de oro? Uy, por Dios, yo no tengo nada, ninguna de esas cualidades. Yo lo único que tengo es que me gusta mucho mi trabajo, que tengo una salud maravillosa, que adoro a mi familia, que me siento muy arropada, vamos, que soy casi feliz, porque decir que eres feliz, yo creo que eso es uno de los pecados más graves, porque te puede dar el destino con un hacha en la cabeza. Pero vamos, soy lo más cerca de la felicidad que se puede ser en este momento a mis 70 años. Eso pues yo creo que se transmite y bueno, hace que mucha gente de mujeres de mi edad digan, pues yo quiero ser como Conchita Velasco. Concha, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros. Lo único que te queremos transmitir en este programa de radio es suerte, porque creo que te lo mereces, eres una figura importantísima. Siempre todos tus trabajos funcionan, principalmente porque eres una persona entregada al trabajo, y te deseo de verdad, de corazón, muchísima suerte, y ha sido un detallazo que nos hayas dedicado unos minutos. De corazón, muchas gracias y mucha suerte, Concha. Gracias a ti, lo mismo te deseo. Muchas gracias, un abrazo, Concha. Un abrazo.